muy buenas, hoy desde el estudio de la 97 Irratia en Bilbao, como cada miércoles, tenemos a Óscar Aranda para hablarnos de cosas que están pasando en Vizcaya, es decir, la corresponsalía de Vizcaya. Hola Óscar, muy buenas. Muy buenas, buenos días. Bueno, tenías cosas que contarnos, por ejemplo, tenías una cuestión sobre el tema de los residuos que han sido noticia esta semana. Sí, tenemos hecho como reunido varias noticias alrededor de los residuos en una, bueno, en este tiempo ahora que ya no se habla del vertedero de Zaldívar tras el aniversario en febrero, donde hubo movilizaciones en varios pueblos de la zona, pues ahora hemos conocido que el grupo Moyúa, la constructora Moyúa, pues que tiene un proyecto en terrenos industriales de Usansolo para construir una planta de residuos de construcción y demolición, denominada oficialmente planta de valorización, que es la, bueno, por la definición que ahora se utiliza, ya sea vertedero, incineradora o lo que sea, para que parezca otra cosa y que no haya oposición ciudadana, bueno, pues como vemos en otras, como la incineradora de Guipúzcoa, que también le llaman planta de valorización. Bueno, no es el caso que nos ocupa porque que no haya oposición, porque una asociación de vecinas y vecinos de este barrio de un barrio de Usansolo que se llama Gorosibai, pues ha salido públicamente pues mostrando su rechazo porque dicen afectaría medioambientalmente pues todo este barrio y también en Usansolo, ya que se encuentra pues a muy poca distancia de este proyecto, ¿no?, de vertedero o planta de residuos situado en este terreno industrial. Ya ha registrado esta asociación vecinal, ha registrado un informe técnico en el Ayuntamiento de Galdakao en el que se detallan pues las evidencias y justificaciones pues bueno, pues que a su parecer pues tiene este proyecto pues para oponerse a él, ¿no? Dicen que pues está maquillando como que es un complejo de investigación y transformación de material de construcción sostenible que incluye I+D, cuando no es más que un generador o un sitio donde se van a llevar residuos de carácter industrial o de construcción. Encima que va a ser un centro de capacidad para tratar 250 toneladas de residuos de construcción y escombros, como decimos. Más noticias relacionadas con los residuos, que lo hemos llamado así. Bueno, pues por otro lado, el lunes fue el Día Mundial del Agua y Ecologistas en Marcha pues se realizó una denuncia por la contaminación en el río Asúa por un antiguo vertedero de residuos de la empresa Asúa Products S.A. Y para hacer esta denuncia, pues activistas de Ecologistas en Marcha han mostrado carteles para mostrar la falta de seguimiento y medidas de seguridad y control sobre este vertedero y las afecciones medioambientales que produce. El río Asúa es uno de los, dicen, según Ecologistas en Marcha, es uno de los más contaminados de Vizcaya. Nace en el monte Canguren, en toda esta crestería que tiene pues Archanda, y recorre todo el Txorierri para desembocar en el río Baizábal o el río Nervión, por Erandio, por Luchana, ¿no? Y es precisamente en esta zona baja del río por donde tiene su mayor carga contaminante y la presencia, pues dicen, de cianuro, arsénico y lindane, ¿no? Lindane tan presente pues en tierras vizcaínas, ¿no? Y también, y acabamos con este bloque de noticias relacionadas con los residuos, también otro río vizcaíno, en el Barbadún, este río que desemboca en la playa de La Arena, en Múzquiz, pues que hace semanas hubo un vertido producido por Petronor, que ellos mismos se reconocieron, aunque luego pues no hicieran ningún informe al respecto, ni para cerciorarse ni tan siquiera pues del impacto ambiental que se había producido pues en fauna y flora, ¿no? Como denunciaron también en esta ocasión pues Ecologistas en Marcha. Bueno, y por otro lado también nos llegan noticias desde Durangaldea que nos comentan un poco que ha habido un acuerdo entre el Ayuntamiento y Eusko Trenbide y Euskotrenbide Sarea para hacer un parque en terrenos de un antiguo apeadero, así como que ha sido desalojada una ocupación destinada a centro socialista y una jornada sobre el bombardeo de Durango el 31 de marzo del 37. Quizás nos puedas ampliar todas estas noticias tú, Óscar. Pues sí, pues eso es lo que venimos, ¿no? Pues a comentar un poco este bloque de noticias de Durangalde. Primero, bueno, eso traemos a colación tres noticias que han ocurrido o van a ocurrir en Durango estos días y que creemos que tienen suficiente interés como para comentarles aquí. Por un lado está el acuerdo entre el Ayuntamiento de Durango y ETS, Euskotrenbide Sarea, que es pues, bueno, pues la entidad pública, para quien no lo sepa, la entidad pública tipo ADIF, pues que se encarga de la gestión de Euskotren y en un futuro del tren de alta velocidad, y que supone que el antiguo apeadero de Uncillat pues se convierta en una zona verde de 3.000 metros cuadrados, una inversión que correrá a cargo del Ayuntamiento. Claro, y a nadie se le escapa que este acuerdo se ha conocido o ha sido noticia esta semana, una semana después del referéndum, que con una victoria pues importante que de la gente que pedía la paralización del proyecto de construcción de 5 torres, 18 plantas en otra de las zonas, bueno, pues que del soterramiento que se hizo en la estación de Durango, y que ya lo comentamos la semana pasada cómo había ido el referéndum con una participación del 28% y con una bueno, pues victoria abrumadora del no a la, o por lo menos de la paralización del proyecto de estas 5 torres de 18 plantas con un 94, algo por ciento que salió al final el resultado. Claro, ¿qué pasa? Que al final lo que suponía el referéndum era pues empezar unas negociaciones entre el Ayuntamiento de Durango y Euskotrenbide Sarea pues para hacer otro uso de estos terrenos de soterramiento, como se ha conseguido ya con esta antigua apeadero de Uncillat, ¿no? El pasado enero hubo una reunión entre el Ayuntamiento y Euskotrenbide Sarea que el PNV utilizó en todo momento como argumento para no participar y promover la abstención en el referéndum, y ahora vemos pues que el acuerdo se ha concretado y que ha dado pues el resultado de que han llegado a un acuerdo en el que para poder hacer esta nueva zona verde en Durango, ¿no? Decimos esto porque es importante, ¿no?, que como pues uno de los argumentos que ha manejado el PNV para oponerse o simplemente pedir la abstención en este referéndum, pues sabíamos que era falso y seguramente el PNV lo conocería, ¿no? Vale, y vamos con más noticias acaecidas estas semanas en Durango. Pues también nos hacemos eco de una nueva ocupación y un desalojo pues producidos en un antiguo convento de salesianas, que parece ser que llevaba vacío pues desde el 2003, hace pues 18 años, y que ha sido ocupado y en una semana han sido desalojados pues el viernes pasado. Pretendían convertirlo en un centro socialista, como así lo han denominado, y estaba conducido pues por Kontseilu Socialista de Durangaldea. Su intención era convertirlo en un centro para la clase trabajadora y tenía de nombre Seculamen. Vale, y acabamos con este bloque de noticias de Durango pues un año más. Bueno, que el acto del año pasado solo contó con campanadas y velas, pero sin acto público, pues este año pues lo han reconducido, y ya con una situación de crisis sanitaria pues diferente al año pasado, donde estábamos todo el mundo confinados, ¿no? Pues ahora se va a conmemorar el 84 aniversario del bombardeo de Durango, que fue en 1937, que provocó, hay que recordar, 336 muertos y cientos de heridos tras el indiscriminado ataque de la aviación fascista italiana, ¿no? Que hizo esta masacre. Va a haber actos todos estos días hasta el 31 de marzo, fecha del bombardeo, y habrá testimonios que se proyectarán ese mismo día, el 31 de marzo, testimonios que se proyectarán desde las 12 hasta las 7 en el pórtico de Santa María, y durante estos días pues habrá talleres, charlas, exposiciones y una ofrenda floral. Toda la información la podemos encontrar en la web de Gerediaga Elkartea, pues que es la entidad organizadora junto con el Ayuntamiento, pues de todos estos actos, y que desde el 2019, desde cambio del Ayuntamiento en Durango, pues que se hace conjuntamente los actos el 31 de marzo entre Ayuntamiento y Gerediaga Elkartea. Vale, pues ya igual vamos por la agenda. Pues sí, vamos con la agenda. Nos cuentas los próximos eventos que hay aquí en Vizcaya. Vale, pues para este sábado 27 de marzo va a haber una manifestación en el barrio de Altamira, estos barrios que están por encima del barrio de Basurto de Bilbao. Va a ser a las 5:30 y va a ir hasta la casilla, hasta el pabellón de la casilla, convocada por asociaciones vecinales y la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, para solicitar pues que mejoren las líneas de Bilbao Bus en estos barrios, Altamira, Covetamendi, etcétera, y todos los que, como decíamos, todos los que están por encima de Basurto, y su objetivo es que se amplíe la frecuencia de la línea 58, que el último tiempo y fruto de la crisis sanitaria, pues que se ha mermado mucho las frecuencias, y lo que piden es que incluso que se amplíen, ¿no? Vale, más actos. Una nueva visita guiada va a haber por Bilbao la Vieja, pues para conocer su pasado, sobre todo su pasado minero. Va a ser este sábado 27 a las 11 desde la plaza de Bilbi, y va a ser en euskera, y piden a la gente que vaya con botas de monte, porque se va a entrar por la zona minera, por el túnel, se van a meter por una galería que todavía pues que se puede visitar, y bueno, y se pide que ir con botas de monte. También el 25 de marzo, este jueves, pues va a haber un taller de encuadernación que nos ha llamado la atención en Sastraca Gaztetxeak, que hay que recordar que es el Gaztetxe que está en Portugalete. También el 25 de marzo hay unas jornadas poéticas poemigradas, así le llaman, a las 5:30 en Saspicatu. El jueves también a las 6 en el Ayuntamiento, organizado por Ongi Etorri Refuxiatua Bizkaia, pues va a haber un acto contra los desalojos a personas sin techo, y que no les dan ninguna alternativa habitacional, y encima pues les tiran sus pocas pertenencias a la basura. O sea, todo un despropósito en una semana en la que se ha conocido pues que bueno, pues ha encontrado una persona muerta que vivía en la calle, en el barrio de Uribarri. Se llama Piotr, era polaco, y que bueno, y que para recordar también a esta persona, ese mismo día a la mañana, es decir, el jueves 25, la organización Bestebi, que es de asociación que siempre se concentra cuando mueren personas que viven en la calle, que van a hacer una concentración a las 11:30 en los tinglados del Arenal, en el casco viejo bilbaíno, pues para denunciar esta muerte de esta persona. Y para acabar, nos hacemos eco de que bueno, la semana que viene ya empezará la campaña de la declaración de la renta, y como todos los años, pues es la campaña de objeción fiscal al gasto militar, aprovechando la declaración de la renta, con un montón de organizaciones antimilitaristas, ecologistas, redes ciudadanas de apoyo mutuo, colectivos feministas y ONGs, bueno, que dentro de la página web eragozpenfiscala.org, pues se puede hacer la declaración de la renta con este formato, en la que bueno, pues que se hace objeción fiscal al gasto militar, para no, como denuncia por el incremento del gasto militar que anualmente pues se dispara. También en el local bueno, del MOC en Baquear, y de la comparsa sin cuartel en Baquear en Echea, la calle Fica 4, pues incluso pues con cita previa, llamándoles por teléfono, te hacen la declaración de la renta con este formato para incluir la objeción fiscal, aunque también en la página web pues tienen un tutorial en el que cada cual, como ahora ya no se hace este año por primera vez, la declaración de la renta se va a hacer de manera telemática, para mandar a todo el mundo a casa para que se haga la declaración de la renta, y luego a partir de ahí tú puedes hacer las incorporaciones que puedas, pues bueno, que también tiene un tutorial en esta página, pues para poder hacer la objeción fiscal tú desde tu propia casa. Pero si te parece como complicado, pues ellos tienen un servicio en Baquea de Necha que te puedan hacer la declaración de la renta. Y nada, pues esto ha sido todo por esta semana. Pues nada, muchas gracias, Óscar, y bueno, pues vamos a dejar paso a la programación de Suelta la Olla, como es habitual. Venga. Muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Adiós.